hay que levantar la mano para allá. Con esta cumbia para bailar, con esta cumbia para gozar, con la mano arriba. Para acá, para allá, mueve la timpara, para acá, para allá. Para bailar, con esta cumbia para gozar, con la mano arriba. Hay que levantar la mano para acá, hay que levantar la mano para allá. Con esta cumbia para bailar, con esta cumbia para gozar, con la mano arriba. Para acá, para allá, mueve la timpara, para acá, para allá.